Asesinos de las chicas mendocinas. En 2 días descubrieron de qué se trataba. ...500 cartas del pueblo argentino halladas en el Archivo Nacional de la Archivo General de la Nación demuestran el diálogo del pueblo con Perón. Primera plana, la película que ganó el Oscar, trata sobre una investigación periodística en Boston sobre curas abusadores. También fue premiado como el mejor actor DiCaprio y fue bien recibido en las redes sociales. Es el primer Oscar que tiene. Tres minutos pasaron de la hora 8. Perdón, de la hora 9. Cielo limpio en Buenos Aires. Jaime Siuso declara por segunda vez en el caso Nisman. El bloque de diputados gremiales peticionará para modificar la escala de la tablita de Machinea. En un tiroteo efectuado contra un taxi donde 2 peruanos que habían subido en el abasto fueron asesinados, el taxi recibió 14 balazos y fue herido el chofer. Se trata de una venganza narco. Otra vez Racing le ganó a Boca, juegan el jueves por la Copa sin público por el gracioso de la venganza en la cancha de Boca con River y la sanción de la Conmebol. Con esto abrimos la página del deporte. Un partido se completa hoy, la zona 2 del campeonato de primera división, quinta fecha, dirige Fernando Espinosa, 21-15 en el Beranger. Temperley recibe a Tigre, el local con Crivelli, Chimino, Bollino, Bojanichi, Zapetti, Brandán, Matías Sánchez, Di Lorenzo, Colcera, Marco Figueroa, Gonzalo Ríos, la dirección técnica de Iván Delfino. Por Tigre, Javier García, Galmarini, Blengio, Ramuspe y Papa, Itabel, Pitinari, Menossi, Vilches, Rincón y Federico González. Dirige técnicamente a Tigre Mauro Camoranesi. En el fútbol italiano ganó el puntero la Juventus 2-0 sobre el Inter con goles de Leonardo Bonucci y Álvaro Morata de penal. Hoy sabrá si puede distanciarse porque espera la presentación del Napoli, que va a jugar de visitante frente a la Fiorentina. En otro partido de la fecha, el Chievo Verona con gol del argentino Lucas Nahuel Castro le ganó 1-0 al Génova, expulsado en ese partido también del Chievo el argentino Germán Lux. En las posiciones, Juventus 61, Napoli tiene 57, Roma 53, Fiorentina 52, Inter 48. En los puestos principales, hoy juegan Fiorentina, Napoli y Lazio Sassuolo para completar la fecha. En el fútbol de Inglaterra, el Leicester, el sorprendente puntero, volvió a ganar esta vez con gol argentino. Minuto 89, José Leonardo Ulloa había entrado a la cancha 12 minutos antes, anotó en el final el gol del Leicester para ganarle 1-0 al Norwich City. El Tottenham no le pierde pisada porque le ganó 2-1 al Swansea. Se retrasó el Arsenal, que perdió 3-2 con el Manchester United. Leicester tiene 56, Tottenham 54, Arsenal 51 en los puestos principales. En Inglaterra, pero por la Capital One Cup, actuación descollante del veterano arquero argentino Wilfredo Caballero. Detuvo 3 de los 4 que le ejecutaron en la tanda de penales que definió que el Manchester City, su equipo, se quedara con el trofeo. Fue 1-1 en los 90 minutos con el Liverpool. Fernandinho adelantó al Manchester City a los 4 minutos del segundo tiempo y a 8 del final empató Philippe Coutinho para el Liverpool. 1-1, jugaron el alargue que se definía con gol de oro, no hubo cambios allí. En la definición por penales ganó el Manchester City 3-1, convirtieron para el equipo ciudadano Sergio Agüero, además Jesús Navas, el español, y el marfileño Yaya Touré malogró su penal. El primer disparo, el brasileño Fernandinho. Por su parte, Liverpool anotó solamente por intermedio de Kane, porque en segundo, tercer y cuarto penal apareció el argentino Caballero y le detuvo los disparos a Lucas Leiva, a Philip Coutinho y a Adam Lallana. Es el cuarto título que consigue Manchester City en este trofeo. Lo ganó en los años 70, 76 y 2014. Con cuatro argentinos, ¿no? Ahí jugó Zabaleta, solamente jugó el alargue, y Agüero jugó de titular. Esos fueron los tres. Pero tenemos cuatro argentinos en el equipo, ¿no? Sí, pero ayer eran tres. Sí. En Francia, Ricardo Caruso Lombardi criticó a Aníbal Fernández, a José Luis Meiner y a Julio Grondona hijo, porque afirmó que le quedaron debiendo dinero y ninguno de ellos le cumplió ni le pagó. Bien, seguimos con el fútbol de Francia. La novedad fue que perdió el puntero, el Paris Saint-Germain, 2-1 con Lyon. Eso es una verdadera noticia, porque el Paris Saint-Germain, a pesar de la derrota, le sigue llevando al segundo 23 puntos de ventaja. Están clasificados los equipos que van a jugar los cuartos de final de la Liga Argentina de Vóley. En los enfrentamientos estarán frente a frente el número 1 y último campeón, UPCN de San Juan, frente a PSM. Lomas jugará con Ciudad Bolívar, con Gigantes del Sur de Neuquén y Obras de San Juan con la Unión de Formosa. Son series a 5 partidos. En el vóley también, pero en Sudamericano Femenino de Clubes, el mejor argentino clasificado fue Villadora, equipo de Santa Fe, que le ganó a Gimnasia Esgrima La Plata. En sus instalaciones se jugaba el torneo. 3-1 en la definición por el bronce. 25-27, 25-15, 25-21 y 25-15 los parciales para la victoria de Villadora. El campeón en realidad retiene el título, el brasileño Rexona Hades, que le ganó la definición a Universidad de San Martín de Porres de Perú por 3-0. En el automovilismo, el TC Mouras de La Plata, carrera con invitados, la victoria de José el Nacho Sabino. Segundo fue el Leonel Ugalde y el tercer lugar para Omar el Gurí Martínez. Los tres corren con Ford. Fue la victoria número 100 de Ford en esta categoría del TC Mouras. En el hockey también, pero en este caso la presentación de las Leonas, hockey sobre césped femenino. El tercer amistoso fue derrota con Nueva Zelanda, 3-2, los goles argentinos Delfina Merino y María José Granato. En el primero habían empatado 2-2, en el segundo ganó Argentina 1-0, ahora fue victoria neozelandesa. El cuarto se iba a jugar ayer, no se jugó debido al fallecimiento de una jugadora, estaba internada hacía varios días y era seguida muy de cerca por todo el mundo del hockey. Era una jugadora de San Fernando de 17 años, de nombre Inés Travi. Murió finalmente ayer, consecuencia de las heridas provocadas en un accidente de tránsito sufrido el domingo anterior, cuando viajaba con unas compañeras de club en un automóvil que fue embestido por un colectivo. Por este hecho trágico, las Leonas postergaron el encuentro que iban a jugar ayer. En Reconquista al 900, 9:45, donde está el Hotel Meliá, a las 5 de la tarde, se van a reunir Sergio Massa y Margarita Stolbizer. Allí van a presentar una hacienda parlamentaria con el título La Argentina que viene. Los diputados estarán acompañados de otros legisladores en el nombre Agenda para la Argentina que viene. 9 de la mañana, 11 minutos, desde Buenos Aires, capital de dos continentes para el mundo, por internet, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. En 1840 nacía John Philip Holland, Liscam Irland. Mire todos los nombres y apellidos que tenía. Padre del submarino moderno. D. desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Hablando de los Oscar, en el 2004 se realizaba la 76 entrega de los Oscar y El Señor de los Anillos ganaba 11 estatuillas. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 9 de la mañana, 12 minutos, 24 grados 2 la temperatura. La máxima de hoy llegará a los 28 grados, mínima para mañana 19, máxima 27, mínima 19 y 27 de máxima para pasado mañana. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. La mirada del embajador y diputado del Parla Sur, Eduardo Valdés. Por una razón lógica, él fue el último embajador argentino en el Vaticano. No vamos a hablar del Papa, porque no corresponde que lo haga, pero vamos a hablar, sí, de las cuestiones políticas y de el ángelo del Papa, donde pidió que se hagan cargo los europeos de los inmigrantes, que es uno de los temas que el presidente de Francia planteó a Macri y dejó trascender una idea de que vengan para aquí, y dijo, haciendo referencia, que sirios y libaneses vivían en la Argentina de hacía mucho tiempo. ¿Cómo te va, Eduardo? Un gusto, Miguel Ángel. Yo te agradezco que quiero respetar la actividad del embajador. No corresponde, además, claro. La primera actividad que hace el embajador, así que yo... también, sí te digo, he escrito una nota hoy en Página 12 expresando mi pensamiento respecto de... las declaraciones que ha hecho la semana pasada Lorenzetti hablando de la causa Nima, diciendo que el hecho de que esté demorada la causa, que no se sepa, no se haya avanzado en la investigación, es impunidad. Y quiero decirte, si me permitís explayarme sobre eso, que me parece grave las declaraciones de el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Porque en todo caso, si hubo impunidad, hay responsabilidad, ¿no? No, pero es que ¿sabés qué pasa? Que es raro que el presidente de la Corte diga esto con una causa que tiene 14 meses y no diga nada sobre la causa que él tiene hace 11 años, que es la Embajada de Israel, donde ¿qué calificación le cabría que Lorenzetti no haya culminado esa causa? Es más, ni siquiera le tomó declaración al embajador de Israel en Argentina, que en el año 2010 declaró que Israel sabía quiénes son los que habían atentado contra la embajada, bueno, que sabía los nombres completos y que ya los había ejecutado. Ni una declaración sobre eso. Te iba a decir eso, también... llamó la atención cuando hicieron esas declaraciones acerca de que ellos habían cobrado la vida de los que supuestamente habían hecho el atentado. Exactamente. Era una cosa donde jamás reclamó la colectividad acá, cosa que llama la atención también. Bueno, eso es lo que yo le digo a Lorenzetti, pero él como jefe de la investigación, ¿por qué no le tomó declaración? Hola, no era cualquier embajador, estaba en funciones, es el embajador Daniel Gassit. Eduardo, no hace falta llegar a eso, con el simple hecho de decir que si hubo alguna irregularidad, hay responsabilidad de la justicia. Y vos estás hablando como el máximo exponente de la justicia, te cupo una cuota de responsabilidad en eso que vos estás planteando. A mí me llama mucho la atención eso, porque veo una escalada de la corporación judicial respecto de... recalentar todo un tema que empieza con la marcha frustrada el 18 de febrero, continúa con estas declaraciones del presidente de la Corte, al día siguiente sale el fiscal de Cámara, Sáenz, a decir que fue un asesinato, y hoy declara Jaime Estiuso, que es la conclusión de la escalada, donde se habló de Astiuso la primera vez y no dijo absolutamente nada. Bueno, pero todo empieza con que guarda con lo que va a declarar Astiuso, y la verdad que Astiuso viene hoy a declarar porque lo citó la jueza, no porque él viene espontáneamente, y lo citó la jueza para que amplíe declaración respecto de amplíe testimonial respecto de por qué no le contestó tres llamadas telefónicas al fiscal el día de su muerte. Que tenía el vibrador. ¿Cómo? Dijo que tenía el vibrador puesto y que no las escuchó. Bueno, pero ahí hay cosas que el vibrador entre reunión y reunión sí pudo escuchar otras llamadas, pero, y no esas. Además. Aparte, hoy sabés vos que te aparece el nombre del llamado cuando vos ves, vas a atender otro llamado, sabés que... Al margen de eso, después atendió a otro compañero de la inteligencia que le dijo, che, te está buscando Alberto, y él dijo, no, tenía el vibrador. Bueno, en fin, pero eso es un tema aparte. Yo te quiero preguntar, y después quiero hacer una referencia al tema de que dijo Olange, que a mí me llamó la atención y me preocupa, porque es un enviado del mercado común europeo para que nosotros recibamos, una cosa es recibir exiliados de buen gusto, como ha hecho la Argentina, y otra cosa es que vengan metidos allí los del ICI por falta de control o de inteligencia. Por eso el Papa ayer en el Ángelo dijo, se tienen que hacer cargo los europeos en forma equitativa, ¿no? El Papa sabe que vienen a ver si Sudamérica puede contener lo que ellos no han resuelto, después de haber sido países invasores. Pero bueno, te quería preguntar... No, bueno, hay una famosa frase que dice, ellos están acá porque nosotros estuvimos allá. Sí, es cierto eso. Es absolutamente cierto, o sea, la sinrazón de lo que pasa hoy en Libia, en Irak, en Siria, la desesperación con la cual la gente sale de sus países, nadie se va de su país si puede vivir dignamente con su familia, la sinrazón por la cual la gente desesperadamente huye y después muchos se caen al mar en unas barcazas imposible de trasladar, y que el Papa ha visibilizado en Lampedusa, sin lugar a dudas ha aparecido lo mejor y lo peor del ser humano en las costas europeas. Yo te quería decir, volviendo al tema que tocabas antes, que vos fuiste partícipe de alguna manera, porque es amigo tuyo, de Gustavo Vélez. Así es. Cuando se tuvo que ir, y se tuvo que ir bastante rápido y mal del país, cuando se animó a poner la fotografía de Astiuso, que nadie sabía la cara cómo era, en televisión, y dijo, este es el culpable, y después Kirchner, bueno, terminó echándolo, ¿no? Contame un poco ese episodio, porque no es menor, no es un episodio menor. Recién ha vuelto, tengo entendido, hace poco tiempo. Bueno, la persecución que sufrió Gustavo Vélez de parte de Astiuso y del astiusismo, a partir de haber hecho esa denuncia, yo no se la deseo ni a mi peor enemigo, al punto que tuvo que irse del país, inclusive fuera del país, él empezó a trabajar en el Banco Interamericano de Desarrollo por una muy buena gestión de Enrique Iglesias, que en aquel momento era presidente del banco. Aún en Estados Unidos, donde residía Gustavo, le aparecían signos permanentes de que lo estaban observando. Gustavo no pudo venir ni siquiera al entierro de su madre y de su padre, que durante esos años los perdió. Es una cosa horrible. Sin lugar a dudas, hemos dejado... este es un personaje que yo creo que el día que nos enteremos los argentinos cuál ha sido su actividad desde el año 72 que ingresa a esa secretaría a la fecha. Entró con la luz, sí. Creo que no dejaremos de horrorizarnos de las cosas que han sucedido. De cualquier manera, el que se lo presenta a Nisman es Kirchner, le dice, este es el hombre de confianza de la inteligencia, manejate con él, ¿no? No. Ellos lo promueven a Nisman. No, la relación con Nisman es preexistente a esto, ¿eh? ¿La de Nisman y quién? ¿Y es cierto? Así es. A ver, ¿cómo fue eso? Bueno, que yo sepa, ha salido en los diarios. Ellos son los que promueven que este era el hombre sabio, que sabía más que nada de este tema y que era el hombre que podía... investigar mejor que ninguno, pero yo no quiero cargar hoy las tintas sobre Nisman, yo quiero cargar las tintas sobre la falta de investigación que han tenido tanto la causa de la embajada como la causa AMIA, donde también sucede, Miguel Ángel, que otro embajador, el embajador Avirán, que fue el embajador de Israel en el momento del atentado a la AMIA, también declaró el año pasado, el anteaño pasado, está todavía el audio, lo podés buscar, a una radio, creo que Radio High, está el audio de cómo él explica pormenorizadamente, en el mismo sentido que Gassid, cómo ya sabe Israel quiénes fueron los que atentaron contra AMIA y sí, hizo justicia con ellos. Sí, sí, que el Mossad dijo que lo olvidó. Ah, sí. En el audio no habla de quién, pero habla de Israel. Habla de Israel. ¿Cómo puede ser que Nisman no le haya tomado declaración inmediatamente a Avirán? ¿Sabe por qué? Por el dolor de las víctimas. Por el dolor de los familiares. Los familiares, las tres organizaciones de familiares de víctimas de AMIA, piden que lo convoquen a Avirán. Yo estuve el año pasado cuando el Papa recibió, tanto en el 2013 como en el 2015, el mismo 18 de febrero que acá se hacía la marcha por el mes de la muerte del fiscal, el Papa recibió en Roma a los familiares de víctimas de AMIA, y como el Papa se había reunido una semana anterior, en la semana anterior, con la vicepresidenta de Irán, le pidieron los familiares que intercediera ante Irán para que cumpliera el memorándum de entendimiento con Irán, y que intercediera ante Israel, porque él venía también de una visita con Simón Pérez a Israel, para que enviaran a Avirán para que declare lo que sabe respecto de quiénes fueron los que atentaron con AMIA, de acuerdo a lo que él había contado en un reportaje radial en Argentina, de que Israel ya había sabía quiénes eran y ya los había ejecutado. Entonces, estas son las cosas, porque ¿sabes qué? Si hubiéramos tomado esas declaraciones, por lo menos ya sabemos quiénes son y no nos estamos desangrando entre nosotros, de un lado, del otro. Es una cuestión de sentido común. ¿Por qué no quieren que avancen esas investigaciones y hablamos de otras cosas? ¿Por qué cada uno juega el antón pirulero, cada cual atiende su juego, el juego de sus pequeños intereses? Hay 22 muertos en la causa de la Embajada de Israel, 242 heridos, infinidad de más muertos en la causa AMIA. Entonces, esto es la reflexión que yo intentaba hacer en el día de hoy. Hablamos de otros temas para no hablar de las propias fallas. Y esto es lo que me dolía de esa declaración de Lorenzetti, que no es cualquiera. O sea, Lorenzetti es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuánta influencia tiene esa declaración que él hace esta semana antes de que la jueza Palmaghini le tome declaración a Estiuso? ¿Qué vinculación tiene? Y al día siguiente sale el fiscal de Cámara, Sáenz, a decir que le tienen que sacar la causa a la jueza natural, a la doctora Palmaghini, porque es una causa de competencia federal. ¿Qué es lo que buscan en ese cambio de causa? Esto es lo que yo me sorprende, y por eso saqué esta reflexión hoy en Página 12 bajo el título Será Justicia. ¿Vos crees que alguien quiere presa a Cristina? No tengo dudas de que hay toda una escalada respecto de ese tema. Lo denuncio en esa nota, Miguel Ángel, pero independientemente de las acciones minúsculas que querrían, lo que importa es que se encuentre la verdad. Pero vos sabés que si a alguien no le convenía una muerte era la presidenta, ¿no? No tengo ninguna duda. Pero bueno, fíjate vos que... Ahora, sí creo que se puede hacer, embarrar la cancha, como se dice, pero va a ser la denuncia mañana, bueno, hoy lo mato, mañana hago un escándalo nacional... Y ella cometió un error grave como presidenta, que dijo, es un crimen, después dijo, es un suicidio, es decir, ella misma. No, ella no dijo que es un suicidio, ella habló de concretamente de un homicidio. Dos veces habló y dijo dos cosas distintas, y eso me parece que fue un error, se tiene que haber quedado callada. Bueno, pero es el temperamento de una persona que todos los días emitía opinión, ¿no? Pero cualquier manera, los que tienen que aclarar esta situación es la justicia. Yo lo que digo es una cosa, a la única persona de todas que no le convenía, me parece que era ella, me parece. Pero no tengo ninguna duda, pero... Yo, a partir de ahí todo lo demás puede ser sospechoso, porque evidentemente si yo quiero embarrar la cancha puedo cometer cualquier ilícito para perjudicar. Y digo, ¿y por qué no pensar también en la inteligencia de otro país, no? Yo lo que digo es por qué Lorenzetti habla en este momento. A mí me sorprende, porque Lorenzetti tiene un sentido de su oportunidad, su mérito y su conveniencia increíble. Es el mismo presidente de la Corte que 48 horas antes que asuma el nuevo presidente, Mauricio Macri, saca un fallo increíble que fue la obligación al Estado Nacional a pagarle 80 mil millones de pesos a Córdoba, Santa Fe y San Luis por unas deudas previsionales, donde si se ejecutaba ese fallo, lo que tenía que hacer el nuevo presidente es desfinanciar el Estado Nacional. Tengo una pregunta. Entonces, a mí me sorprende que aparezca esta semana, que haya sacado ese fallo. Eduardo, para que no te sorprendas tanto, ¿vos lo conocés a Corach? Sí, lo conozco. Tómate un café con él y que te explique la servilleta como es. Está bien, pero lo que quiero decir... te digo porque los jueces federales piensan distinto y hay otra opinión política ahí adentro. Por eso bueno, se quiere pasar a los jueces federales. Pero este es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pero no la servilleta influye. Cuando se cambia el gobierno y se cambia el poder, las servilletas cambian de color. Es sorprendente, Miguel Ángel, es sorprendente. Pero, sí, puede ser sorprendente, pero vos sabés que eso existió lamentablemente siempre, porque si la Argentina hubiera tenido justicia, quizá no hubiéramos tenido que padecer los golpes de Estado, ¿no? No tengas duda, no tengas duda. Comparto esa definición. Pero así vivimos, así somos, y a pesar de todos nuestros defectos en lo que tenemos, y vos sabés, cuando estás fuera del país, añorás toda esta Argentina llena de defectos como la tenemos, porque en definitiva es lo nuestro, y entre todos tenemos que tratar de que sea mejor, ¿no? Es que no tengo duda que lo mejor que tiene la Argentina es su gente. Lo que estamos hablando son de las excepciones, pero son excepciones poderosas, Miguel Ángel. Tómate un café con Corach. Un abrazo grande. Chao. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 9 de la mañana, 28 minutos. Por una marina mercante nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, secretario general. Otra verdad, Diego, ¿no? Se anotaron la servilletita, el otro. Sí. Y bueno, siempre ha sido así. Cuando cambia la política, los jueces se sienten, entre comillas, liberados. Y entonces antes estaban asustados, y entonces fallaban los que estaban en coincidencia con el kirchnerismo, y ahora van a fallar los que están en contra del kirchnerismo. Y lamentablemente en el medio vivimos siempre con una justicia con los ojos tapados, ¿no? Siempre es así. Es la historia de nuestro país. La justicia siempre ha estado del lado del poder. Es que me dijo un día un hombre que tenía varias estafas, y le digo, ¿a usted lo están buscando? ¿Lo van a poner preso en cualquier momento? No, dice, a mí me buscan para que los convide con parte de lo que tengo. Me quedé sorprendido. Es lo que decía el Martín Fierro, hacete el amigo del juez y no le des de qué quejarse, que siempre es bueno tener un palenque ande rascarse. Los teléfonos de la radio... Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel Derrensis. Ayer y Hoy. Miguel Ángel... Bueno, el conflicto docente sigue a lo largo del país y estamos tratando de encontrar noticias de cómo siguen las cosas. En Ushuaia, el paro está programado para mañana y pasado. Tenemos en línea al secretario general del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina en Tierra del Fuego. Él se llama Horacio Catena y ya Miguel Ángel Derrensis lo saluda en este momento. Vamos a hablar con Horacio Catena, que está en el centro geográfico de la Argentina, tomando el territorio antártico, que no es Córdoba, sino que vendría a ser aproximadamente Ushuaia. Hola, Horacio. Hola, buenos días a ambos y a su audiencia. Bueno, a ver, ¿qué está pasando en Tierra del Fuego? ¿Qué diferencia tienen para no poder comenzar? Bueno, nosotros tenemos un paquetazo de leyes aprobada en enero, 8 y 9 de enero, a espalda de los trabajadores, rodeado la legislatura por un dispositivo policial inmenso, lo cual nos impuso condiciones previsionales idénticas a las del menemismo. En nuestra caja es provincial y nuestra caja de previsión se nutre solo de aportes y contribuciones, no hay ningún otro tipo de financiamiento. Nos han robado los ahorros a los trabajadores de años, y además de eso, al mismo tiempo, no se ha podido lograr que el gobierno lleve a la única paritaria que hubo la semana pasada algún tipo de propuesta salarial. Es decir, tenemos un ajuste en términos legislativos y una inexistente pauta salarial para el sector docente. A ver, cuando hablamos robamos, ¿de qué estamos hablando? Y que licuaron la deuda del que tenía la provincia. La deuda más importante de la provincia es con los trabajadores, con la caja de previsión social. Ajá. Que data desde el año 2000 en adelante. Para la recuperación de esa deuda, en el año 2005 se sancionó una ley, la ley 676, que estableció un mecanismo de cómputo y de devolución de la deuda. Esa ley fue derogada el 8 y 9 de enero, lo cual hace que se licúe la deuda, es decir, que el gobierno quede con una provincia. Perdón, eso fue derogada por la nueva gobernadora, y era una ley que la gobernadora anterior la tenía, pero tampoco resolvió el tema. Exactamente. Ajá. Es una ley que la tenía la gobernadora anterior, por la cual nosotros le hemos pedido juicio político, porque no la cumple, digamos, era una violación flagrante a la ley, y la medida que tomó el gobierno provincial es el de derogar la ley 676, y a partir de ahí, dejar en cero a la provincia. Para que podamos, Horacio, para que podamos entender bien en Buenos Aires, sobre todo, ¿cuánto es el básico de un docente, pensando que estamos hablando de Ushuaia, donde la gente gana otro dinero porque las cuestan otra plata, ¿no? Mire, el salario con el que un docente toma su primer cargo está en 12.600 pesos, en una canasta familiar de 22.000 pesos aproximadamente, claro, en la actualidad. No, hay que aclararlo porque de pronto 12.000 pesos en otra provincia puede parecer un buen salario, y en el sur las cosas cuestan mucho más que en el resto del país, ¿no? Obvio, sí, la canasta familiar de acá es... es terrible, hay cosas que se pagan de manera inaudita, no tiene ningún justificativo. ¿Qué población tiene Tierra del Fuego y cuántos docentes trabajan en Tierra del Fuego? La población aproximada en Tierra del Fuego debe estar entre 230 y 250 mil habitantes, y hay alrededor de 6.500 docentes trabajando en la provincia. Ushuaia debe ser seguramente la que tiene mayor capacidad de docentes, pero ¿cómo se distribuyen? Porque debe haber lugares que deben ser bastante inhóspitos para llegar, ¿no? No, la ciudad más grande es Río Grande, precisamente. ¿Río Grande? Pero bueno. Sí, pero la distribución de la docencia es casi igual, no hay mucha diferencia. Se distribuyen en la zona norte, está Río Grande, en la zona sur Ushuaia, y en el medio está Tolhuin, que es una población de aproximadamente 10.000 habitantes, entre 8 y 10.000 habitantes, más o menos. Horacio, ¿la fecha de escuela de ustedes, de clase de ustedes, el ciclo lectivo, es igual que el resto? No, nosotros iniciaríamos el 2 de marzo las clases, solo que... el primero es el inicio de las sesiones ordinarias, entonces el paro de 48 horas incluye la ida a la legislatura provincial con todas las organizaciones estatales. ¿El gremio dónde está ubicado? ¿En la CGT y en la CTA? Yo además soy el secretario general de la CTA autónoma. Nosotros estamos en la CTA autónoma. O sea, esa misma escena de Michelli. Sí, nosotros estamos en esa CTA. Ajá. Quiere decir que frente a este cuadro, de esta situación, ¿ustedes qué están pidiendo? ¿Es un auxilio nacional, o les parece que la provincia está en condiciones de acordar? Mire, nosotros no conocemos el estado de la provincia, ya que la gobernadora y sus funcionarios, si hay problemas económicos, la verdad que lo disimulan bastante bien, porque han nombrado una planta política que llega más o menos a los 600 miembros, lo cual es exorbitante para lo que es nuestra provincia. Y las dietas y los salarios de ellos no distan mucho de una situación de emergencia. Al mismo tiempo, tampoco han hecho ningún esfuerzo para reclamar el 15% de coparticipación, ya que la gobernadora actual ha sido diputada y senadora nacional desde hace 15 años, más o menos. Entonces, claro, para el frente ha sido primero menemista, después dualdista, y cuando asume el kirchnerismo fue kirchnerista. Digo, eso para nosotros es una discusión secundaria, porque cuando la provincia le va muy bien, a los trabajadores no le va muy bien. Cuando la provincia supuestamente está en crisis, somos los trabajadores los que también pagamos las consecuencias. Y como ha habido un alineamiento muy significativo y rápido con el gobierno nacional, a pesar de no ser del mismo signo, creemos que la responsabilidad de poner en situación la finanza de la provincia la tiene que hacer la gobernadora, no nosotros. La gobernadora anterior, que no tenía nada que ver con el kirchnerismo y sin embargo después trabajó en afinidad con el gobierno de Cristina, ¿tampoco resolvió ningún tema? No, la gobernadora anterior, que era la denunciante compulsiva antes de asumir, después le quitó todas las causas a Debido, a Néstor, a todos. Y no resolvió ningún tema y profundizó todos los males. Nosotros hemos pasado 8 años muy difíciles con el sector, con el gobierno de Fabiana Ríos. Y está claro que han tenido un acuerdo electoral y también han tenido un acuerdo en la transición. Eso tampoco nos cabe duda. Acá la transición es de aproximadamente 6 meses, es una transición larga. Y hasta el momento han dicho que la transición ha sido una transición muy muy prolija. Entonces, digamos, han compartido culpas. Y el último juicio político que nosotros presentamos, el voto que la salva es el voto de Miriam Martínez, que hoy es la jefa del bloque legislativo provincial del Frente para la Victoria. Así que, como para describir un poco la situación, ¿no? Bueno, estaremos atentos a ver si pueden resolver el conflicto. Ustedes en principio harían un paro de ¿cuántas horas? ¿24 o 48? 48 horas, y después, primero y dos. ¿Y después el día 3 estarían empezando? Estaríamos empezando con asambleas escolares en todos lados y movilizaciones, porque el día 4 tenemos convocada la paritaria provincial, así que ahí estaríamos viendo cómo se desarrolla, bueno, ojalá se esa resuelva. Negociación. Ojalá se resuelva, Horacio. Bueno, sí, los que más deseamos que se resuelva somos nosotros, así que... Por eso, esperemos que lleguen a un acuerdo. Hasta luego. Hasta luego, a su disposición. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, buenos días. Omar de Quilmes. Terrences, bueno, según versiones en el tratamiento en el Congreso, cuando hable Macri va a hablar sobre la ley del arrepentido. Así es. Ahora, yo creo que realmente es una ley, vamos a decir, que realmente yo no estoy de acuerdo, porque prácticamente nosotros tenemos que tener la firmeza de no de la ley esta del arrepentido, que estar como vamos a robar ahora y después vamos a tener el mérito de esa ley del arrepentido. No, acá tiene que haber leyes firmes. Lo que pasa es que para hacer investigaciones ayuda mucho cuando hay una denuncia de alguien que conoce cómo es, ¿no? Claro. Nada más que pongo este punto de vista y realmente profundo, porque realmente necesitamos algo contundente contra la corrupción, contra la delincuencia, y no tenemos que estar titubeando realmente en este concepto. A mí me parece que el trasfondo también es que dentro de las cárceles se dé toda una instrucción y una educación. Bueno, están empezando una inspección porque están encontrando irregularidades por todas partes y cada día son más sorprendentes, desde la comida en mal estado hasta el hacinamiento de los presos, pasando por una convivencia entre guardiacárcel y preso increíble, ¿no? Bueno, nada más que quería que este tratamiento sea más firme porque la sociedad lo necesita. Buenos días. Chao, chao. ¿Quién es? Hola, ¿qué tal, de Rensis? Buen día, Silvia de Quilmes habla. ¿La estoy escuchando? Sí, no, quería contarles que acá Quilmes está revuelto, está picante el tema de la intendencia. ¿Qué pasa? Hay rumores de que quiere renunciar Martiniano, Martiniano Molina, y bueno, parece que tiene que tener 6 meses mínimo de intendente para poder renunciar. Lo están aguantando, no quiere saber más nada. ¿Pero por qué quieren porque renunciar? Porque está enfrentado, se le fueron ya muchos funcionarios. ¿Pero por qué quieren renunciar? ¿Quién porque está eso? Enfrentado con los radicales que se le fueron de la intendencia. Por el tema de, digamos, de la repartija de, ¿cómo se dice? De funciones. De cargos. Parece que lo acusan de molinismo, como metió al hermano. Le ambientó una oficina para el hermano que no tiene experiencia prácticamente en nada que tenga que ver con la función pública, y eso molestó a otros radicales que sí tienen experiencia, y bueno, y se sintieron como que los pasa por arriba, y eso es lo que está corriendo fuerte, que ya vienen desde fin de año empezaron los problemas con usted dice que a Molina lo están cocinando y ya lo tienen en el horno, parece. Bueno, parece que le falta, aparte tiene la madre que también... Esperemos, porque eres especialista en cocina, capaz que sale bien. Acá se ubicó a la madre, en el Consejo Deliberante, el padre empezó acá en Quilmes y se fue, y ya está con la Vidal en la provincia, se acomodó con la Vidal, y bueno, lo acusan de molinismo. Esperemos, bueno, a ver qué pasa, ¿sí? Bueno, listo, al final es todo más de lo mismo siempre. ¿Quién es? Don Miguel. ¿Quién es? María del Carmen. Lo felicito por ser un hombre de bien. ¿De dónde habla, señora? De Floresta. ¿Sabe por qué lo molesto, Miguel? A ver, dígame. Porque el señor Larreta me han puesto un coche robado que lo están desarmando. Obstruye la limpieza de los de la gente que limpia el cordón. ¿Dónde es eso? Sarabia al 2300, Floresta. ¿Entre qué calles? Sarabia, le digo. No, ¿entre qué calles? Entre Echandía y Subiría. Bueno, ya tienen el dato, entonces, en la ciudad hay un coche ahí estacionado en un lugar que no corresponde. ¿Estacionado? Hay ratita todas las noches. ¿Y usted llamó a la delegación municipal? Sí. ¿Y qué le dijeron? Sí, y dicen que... Llamé a la 40, la policía, vinieron la policía... No, pero la policía no, tiene que llamar a la delegación municipal de ahí de la zona, a la comuna de ahí, que corresponde, y haga la denuncia para que se lo retiren ellos. Pero no la conozco, don Miguel. Pero es muy fácil, ahí tiene una comuna usted, averigüe la comuna que le corresponde, y ahí vaya a la comuna, ahí tienen delegaciones municipales en la ciudad, cada está dividida en comuna, cada comuna tiene un responsable, ahí se tienen que hacer cargo de retirar el vehículo. Bueno, gracias, querido. Adiós, de todas formas, ¿eh? Adiós. ¿Quién es? Día, señor Decenti. Yo tengo una preocupación tan grande, es decir, todos tendríamos que estar ocupados, preocupadísimos en salir a hacer una pueblada con el asunto de la negociación que ya casi está hecha, de este señor inútil, ¿no?, que fue recibido por el Papa con una indiferencia increíble, terrible, ¿no?, por el asunto de los de las negociaciones que va a hacer con los buitres. ¿A usted qué le parece? Es una vergüenza y nos va a dejar, bueno, hipotecado para toda la vida. Chao, señora. 9 de la mañana, 46 minutos, 24 grados 2 la temperatura. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Dottarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales. Lucha sindical es tu camino, Unión Obreros Municipales, orgullo de sus padres argentinos, Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. Bueno, estamos terminando un mes, mañana empieza marzo, y en marzo tenemos también que imaginar y que pensar el regreso de la gente de sus vacaciones, los chicos del colegio. Comienzan a llegar los vencimientos de la tarjeta de crédito que se gastaron en las vacaciones, vienen las tarifas de luz, el aumento de gas que va a aparecer, el aumento de ABL, es decir, los diversos aumentos que van a incrementar, el aumento del taxi, todos los aumentos que se han registrado, de los comestibles, etcétera, y el mismo salario, porque todavía se están discutiendo las paritarias, los salarios, etcétera, etcétera. Esto va a determinar un humor diferente en la sociedad. Ese humor va a ir cambiando en tanto y en cuanto a la gente se le vaya resolviendo los problemas. Por ejemplo, los docentes van a cambiar el humor porque mejoraron los salarios. Pero este aquí que el resto de los trabajadores de la provincia hoy se movilizan porque todavía no se sentaron a discutir paritaria. Pero hay un detalle que es el ser humano como variable de ajuste, y cuando aparecen del Estado echando gente, viene inmediatamente la imitación de la empresa privada. Una de las formas de parar la inflación es que no haya consumo, ese es un precepto liberal. Baja el consumo, entonces los precios se tienen que congelar y bajar. Claro que lo que no se agrega es que cuando baja el consumo se corta esa cadena preciosa, ese círculo virtuoso que hace que empiecen entonces a cerrar empresas y a producirse mayor cantidad de gente sin trabajo. Decía Perón que no había que controlar la economía sino el círculo virtuoso, que el gobierno tenía que generar puestos de trabajo porque el trabajo da mayor producción, la mayor producción mayor ocupación, la mayor ocupación mejor salario, el mejor salario mayor consumo, el mayor consumo otra vez vuelve a producir mayor producción y así ocupación plena. Si nosotros frenamos y hacemos al revés, esto es, si nosotros decimos que no haya consumo, estamos invirtiendo el círculo, no consumimos, por lo tanto se produce menos. Si se produce menos, necesito menos empleados y menos obreros. Si preciso menos obreros y menos empleados, hay desocupación. Si hay desocupación, hay mano de obra más barata porque la gente trabaja por menos salario porque quiere conseguir un trabajo. Esa es la política liberal. Entonces, estamos ante un Estado que debe participar en el control de los precios, que debe participar en la orientación de la economía, y que no es el Estado que hoy tenemos, porque el gobierno cree que el mercado se ajusta solo. Cuando se salió del cepo, se pensó, y digo seriamente, que fijando un dólar oficial a 13 pesos, se iba a mantener. Y el dólar llegó a más de 15, tuvieron que vender aparentemente 1.500 millones del central para mantener que el dólar no se escapara. Y entonces nosotros nos preguntamos cómo se va a hacer en esta receta donde se vive comprando deuda para pagar deuda y no se piensa en invertir para generar trabajo. Cuando el círculo virtuoso se rompe, cuando ya no hay el círculo en su vuelta completa, corremos serios riesgos. Y el mercado nunca se regula solo, es mentira. Porque no hay forma de regular un mercado, sobre todo en la Argentina, donde la voracidad patronal ha sido manifiestamente histórica, y el propio Perón, con todo el poder político que tenía y con todo el bienestar que se tenía, tuvo que poner la ley de agio y tuvo que poner inspectores a controlar precios porque los empresarios seguían aumentando. Estamos hablando del poder pleno de un gobierno absolutamente popular con pleno empleo. Piensen, imagínense el resto. El otro día el secretario de Comercio salió como gran novedad a decir: los supermercados no cuidan los precios, no están con los precios cuidados, no los respetan. Pero qué novedad. Es como cuando Price Gate dijo: es una barbaridad el asado a 140 pesos. ¿Qué descubren con esto? Entonces, si hay un Estado ausente, si hay un gobierno ausente en el control de precios y en la generación de trabajo, la cosa se complica. Y cuando Macri dice en Italia 4.000 ingenieros italianos son bienvenidos, debería haber dicho: tráigase cada uno una empresa atrás, porque acá no hay empleo para 4.000 ingenieros que además están acostumbrados a ganar en euros, que vengan a ganar en pesos, porque la industria argentina va a estar parada porque se abre la importación y cada vez va a haber menos de obra. Dijo Caló el otro día: tengo que cuidar porque hay 10.000 metalúrgicos con riesgo de quedarse en la calle. Entonces, como no hay una política clara, como no sabemos económicamente a dónde se va, salvo que mañana Macri nos sorprenda a todos con un discurso que diga hacia dónde va a ir Argentina, la verdad, uno se empieza a preocupar, tal cual se lo dijimos en octubre o antes de octubre, en septiembre del año pasado, cuando dijimos: después de marzo empiezan los problemas. Y entramos mañana, en el primer día hábil de marzo, y yo le digo que en mayo, con 60 días más, la situación va a ser difícil socialmente, se lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Y no se puede tapar el sol con la mano, porque el sol está y alumbra. Entonces, o resolvemos poniéndonos inteligentemente al frente de un proyecto que diga: voy a pensar en el ser humano y no en la empresa, o si no seguiremos quitándole retenciones a las mineras, favoreciendo la timba financiera, ayudando al campo que después no cumple con lo que prometió, haciendo absolutamente todo aquello que creyeron que le iban a ser fieles porque pertenecían a su razonamiento y pensamiento político, y terminan ni siquiera respetando al que lo ayudó. Porque el campo se había comprometido a poner una determinada cantidad de dólares semanales, que no lo hizo, no cumplió. Si encima pensamos que la soja se cae, si encima vemos que los proyectos petroleros de Argentina son irrealizables porque ha bajado el costo del barril de petróleo, si vemos que le estamos comprando gas a Chile cuando le vendimos durante los 12 años del kirchnerismo gas a mitad de precio de lo que nosotros le comprábamos a Bolivia, y decíamos que era una cuestión estratégica para no dejar sin gas a los chilenos, porque si no Santiago era irrealizable, hoy le estamos comprando nosotros gas a los chilenos. Es decir, me parece que estamos errando absolutamente el vizcachazo, y si no nos ponemos seriamente a estudiar el objetivo de que el ser humano no puede ser variable de ajuste, vamos a estar muy complicados en los próximos meses. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Lo último, Diego. Un día como hoy, 29 de febrero de 1964, en la puerta de la casa de sus padres en Buenos Aires, Raúl Alterman, de 32 años, un militante judío del Partido Comunista es asesinado a balazos en un ataque en represalia por la captura del criminal nazi Adolf Eichmann en las afueras de Buenos Aires. El ataque fue realizado por el Movimiento Nacional Tacuara. El Movimiento Nacional Tacuara se había presentado en la convocatoria cuatro días antes, que se realizó en Rosario, la convocatoria de la CGT, en donde en dicha reunión, a puertas abiertas y donde podía ir cualquiera, se notaba la presencia de personajes extraños al movimiento sindical, incluso policías infiltrados, con el fin de informar a sus superiores de los temas que se iban a tratar. Y ahí pasó algo extraño, entraron comunistas que balearon a otro sector nacionalista y después tomaron represalia, como quedó dicho. ¿Qué otra cosa tenemos para ir cerrando, Bernardes? Bueno, completamos. Los cuatro argentinos del Manchester City participaron de alguna manera en esta consagración en Copa Capital One Cup. Fueron titulares Caballero, que atajó los tres penales en la definición de penales, Otamendi en la defensa, Agüero en el ataque y en el alargue Pablo Zabaleta. Para cerrar con los dedos de afuera. Bueno, a propósito de la educación en Mendoza, un informe del Ministerio Local señala que en el nivel secundario la deserción alcanza el 50%. La preocupación de las autoridades es que cada año el porcentaje aumenta. Y en La Pampa, el referente de Macri es en esa provincia Carlos McAllister, exjugador de fútbol, quien dijo que su provincia debe reclamar lo que le corresponde por coparticipación federal, pero que lo debe hacer con sensatez. Bueno, recordemos que en La Pampa no se pusieron de acuerdo, pero las clases comienzan mientras siguen negociando. Nos tenemos que ir. Mañana estaremos a las 6 de la mañana haciendo Ayer y Hoy con el primer día del mes de marzo, donde tenemos varias cosas, ¿no? Los ferrocarriles, a caballo, ¿no? Que le acabó yo el título en Japón con Ibijara. Tenemos varias cosas para recordar en el día de mañana. Pero mañana será otro día y aquellos que hoy festejan su cumpleaños, tengan paciencia, dentro de 4 años vuelven a cumplir otra vez un año. Es increíble, ¿no? Que hay gente que cumple cada 4 años, porque nacieron un 29, bisiesto, y que cada 4 años se repite y se da. 24 grados 2 la temperatura en Buenos Aires, 9 de la mañana, 59 minutos, nos vamos, mañana regresamos a las 6. Chao.